¿Qué es peor? ¿Que te peguen cuernos en Navidad? ¿Que te roben la tarjeta de crédito? ¿O que la grúa te lleve el carro el 24 en la noche? Peor sería que te quedes sin tu vacilón de la mañana. Por aquí por la Mega 97.9, la emisora del Mega Bash, que es mañana ya con Ozuna y muchos más en el Prudential Center. Vamos a llevarte ahora al Circo Vázquez. Marca ya al 800-315-9790 para regalarte 4 boletos. Están a la venta en circovázquez.com. Un saludo para Alan Production. Alan Production, que es un fanático de esta sección de los deportes. Va por Tenchi, porque es de La Vega, creo yo, Alan. De La Vega no, es hermano mío, nosotros nos quedamos juntos en La Vega. Es una estrella. Tenchi se quedó lo de LeBron y su hijo. ¿Volvería a jugar su hijo? ¿Qué pasó con lo del corazón? ¿Qué hay de nuevo con esta situación, Tenchi Rodríguez? Me dice Fabián, los nenes. Hace un par de meses a Bronny, el hijo de LeBron, le dio un paro cardíaco jugando baloncesto. A él lo apartaron y él estaba en su último año de high school para entrar a la NCAA. Ya la NCAA, la Liga Colegial de Baloncesto de Estados Unidos, que es la más grande del mundo por la cantidad de universidades, inició hace un mes, pero Bronny, por los tratamientos, el corazón, la revisión completa de todo lo que tenga que ver antes de volver a la cancha, regresa esta semana. Y LeBron le ha pedido a los Lakers y al mundo que él se va a ausentar en el juego de los Lakers para ver el debut de Bronny en la NCAA. Definitivamente, esto demuestra la secuencia de un hombre de familia que desde los 16 años tiene la misma novia, siempre está con sus hijos, no tiene que ver con que la popularidad. Esto es lo que se llama un gran ejemplo de LeBron James como hombre de familia. Moisés, Tenchi, Moisés, para la pregunta, ok, el sueño de LeBron es jugar con su hijo, pero yo siendo dueño de equipo y gerente general de un equipo, yo no meto la mano ni meto dinero en el hijo de LeBron James. Ahí ese mismo tú quiebra, que está ahí dañado. Mismo tú quiebra, porque es tu negocio. Ahí mismo quiebra Huevín como dueño. ¿Por qué? Porque no, tu negocio. Tú me perdonas. Yo te entiendo, pero a mí no me importa cualquier gimmick. Sí. A mí no me importa el dinero que va a quedarle. Óyame, en Los Ángeles y en Nueva York es que se hace la movie. ¿Cuándo tú has visto de que en una cancha de San Antonio, esos campos para allá, de que Kansas City, tú has visto de que 70 estrellas de Hollywood? Aquí no hay movie, Tenchi. Aquí bueno, no hay movie, Moisés. Bueno, aquí hay un muchacho que tiene problemas al corazón, señor, y lo están exponiendo. Eso todo sí, para hacer historia de que hijo jugó con el papá. Eso es un problema, mano. Ese muchacho no puede jugar baloncesto. Todito creemos que tú te ibas a morir, mira, tú estás boceando. ¿Qué quieren los yanquistas? ¿Los yanquistas quieren movie o quieren anillos? Yo decía antes de la pausa, musical, que todo el mundo quiera Soto. Ahora, ¿garantiza Soto venir a los Yankees un anillo? No. Porque lo más difícil en pelota es tú hacer una línea central confiable. ¿Y a qué costo le saldría Soto a los Yankees? Llevarse a Jonathan Volpe, que es un señor que parece que de verdad. Y para los Yankees ganar, tendría que traer dos buenos lanzadores, un buen abridor y un buen bateador. Cody Bellinger, Blake Snell, le hacen más falta a los Yankees que traer a Soto solamente para sumar al espectáculo. Los yanquistas quieren anillos. Los yanquistas no quieren una figura que te llene el play y sumar más años sin ganar un campeonato. He dicho. Te veo preocupado con los Yankees. Los Yankees ganaron en el 2009. Los menos ganan desde el 86. Lo que están metiendo venezolanos. Los venezolanos usan este pelota. Cuidado con eso. Que los menos ganan desde el 86. Ellos tienen que tener un equilibrio. 345 millones invirtieron, establecieron una marca en un presupuesto jamás visto en la historia, y que en julio estaban descartados. Si tu vecino no ha cenado y tú no has cenado tampoco, tenemos hambre los dos. El problema de los Yankees no son los Mets, el problema de los Yankees son ellos mismos, que son uno de los equipos más caros. Y equipo por el frente, como Arizona, le llega a ser el mundial. No estamos hablando de los equipos, te estoy hablando aquí, pero que están preocupados, porque como tú, como a ti te han enganchado a comentarista y Johnny Trujillo. No me han enganchado, no. Yo soy un tipo egresado de una universidad de periodismo. Ya empezó con las profesiones. Entre premios y profesiones, tranquilo. Señores, antes de finalizar, dale, Moisés, dale. Sí, no, y decir que el equipo de los Mets también está en conversación para Juan Soto. Y a los Mets tampoco le conviene un pelotero como Juan Soto. El que me dice está chavo a mí tiene que matarme a la trompa. Mira, ¿dónde tú estás ahora mismo, Tenchi? Yo voy a pelear por ti, Moisés. No fue usted, Pachá. No, yo voy a coger ese pleito para mí. Trading, escúchame, incluyendo a Nelly y a Huevín. incluyendo a Neo y a Huevín. Trading topic cuando David Ortiz dice cualquier vaina. Sin embargo, ahora no han dicho nada de que la fundación va a operar a más de 150 niños de corazón, y este es el fin de semana de la fundación. Bien, excelente, tú eres. Bien, eso está y aparte bien. De eso, sí. Dariel Molina, el boricua, estate tranquilo, no es nada, eso no es nada, eso es lo que pasa, eso no es nada. Oye, oye lo que te voy a decir. Y este fin de semana Dariel Molina con un grupo de tigres boricua vaya a jugar contra los dominicanos allá en la fiesta del juego de estrellas en Santiago. Así que bueno. Eso es lo que hay este fin de semana. Bien. Bien. Bien preocupado te veo, Tenchi, por esa actividad. ¿Fue que no te invitaron? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Déjame decirte que al único tipo que invitan a todos lados y va y no va, soy yo. Ahora, yo lo que no me engancho a decir que ando representando a la Vega, estate tranquilo. Ya usted está en pleno, ya. Está como una buena persona. No me tire, que yo siempre estoy ready con la ametralladora. No. Es que yo soy Mega, mira, si voy a unos Grammy, soy Mega. Que tú nunca ibas. Si voy a premios nuestros, soy Mega. Está bien, Jochi Rodríguez, hoy viene. Jochi Rodríguez, hoy viene.